Esta es La Llamada de Medianoche. Aquí estamos nuevamente, estimado oyente, saludándole en el nombre de todo el equipo desde los estudios de Llamada de Medianoche en Montevideo, Uruguay, y dándole gracias por su compañía en este programa. Tenemos el privilegio de detenernos unos momentos y ocuparnos de lo más importante para nuestra vida, escuchar de la completa y perfecta voluntad de Dios para los suyos, revelada en la Biblia, la Palabra de Dios. Volvemos con el tema de hoy, que es muy consolador y que se titula He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Estimado oyente, en una de las últimas páginas de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, verso 5, leemos: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuestro Dios obra dinámicamente en toda la eternidad. Al terminar y consumar todas sus intenciones con el cielo y la tierra, dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nuestro Señor nunca está al final. Renueva continuamente. Esto vale también para nosotros personalmente. Desde nuestro nuevo nacimiento, tú y yo podemos reivindicar las palabras de 2 Corintios 5:17, que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero este haber sido hecho nuevo no es una posición estática. Entendámoslo bien, sino una dinámica. Es decir, en el discipulado de Jesús somos renovados día por día, cada vez más profundamente, y esto en la medida de nuestra obediencia de fe. Hay personas en cuyas vidas, después de su conversión y nuevo nacimiento, comienza enseguida visible y aceleradamente la renovación del crecimiento. Con otros, la más profunda renovación es interrumpida por diversas ataduras pecaminosas. Pero el Señor quiere que la renovación, cada vez más profunda que Él opera, penetre en todas las áreas de nuestra vida, pues otra vez está escrito: Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cada área de nuestra vida debe ser penetrada por esta renovación. Por ejemplo, nuestro pensar, nuestras reflexiones y aspiraciones. En el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, versículo 2, somos exhortados: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy decisivo hacia dónde se dirige nuestro pensar, nuestras reflexiones, nuestras aspiraciones. En el versículo que acabo de mencionar, se nos dice claramente que debemos enderezar nuestros pensamientos hacia el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Esto siempre tiene como consecuencia la más profunda renovación de nuestro ser, pues al penetrar cada vez más profundamente, de un grado a otro, en la voluntad perfecta de Dios por medio de la obediencia de la fe, Él se nos revela cada vez más profundamente y de una manera enteramente nueva. Él lo dice, por ejemplo, a través del profeta Isaías en el capítulo 42, verso 9 y 10. Mira qué maravilloso. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Es como si el Señor quisiera decir: siento el anhelo de revelarme más profundamente a ti. ¿Cuáles pensamientos llevan a la más profunda renovación? Dios quiere que te separes resueltamente de lo viejo. Él quiere operar algo completamente nuevo en ti y a través de ti. Escucha lo que Él te dice a través de Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Corremos el gran peligro de orar y de trabajar al lado del avivamiento, o sea, de la renovación que Dios quiere dar. Preferimos comer del maná de ayer en vez de escuchar su poderosa palabra acerca de la renovación interior. ¿A dónde se dirige todo tu pensar, tus reflexiones y aspiraciones? Pablo dice en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la renovación practicada, continua y más profunda. Pablo era una persona que no permitió que su vieja vida lo detuviera, sino que él testificó escribiendo a los Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba libre de su pasado y por eso pudo ser renovado cada vez más profundamente. Creciendo continuamente en el conocimiento del ser de Dios, llegó a ser cada vez más semejante al Señor Jesús. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estimados oyentes, este pensar lleva a la renovación más profunda. El pensar de Abraham, por ejemplo, estaba enderezado hacia arriba. Cuando todo parecía ser sin esperanza y Dios desbarató el resultado de toda su fe diciéndole que sacrificara a su hijo unigénito, Isaac, Abraham no pudo pensar más otra cosa que solamente lo que leemos allí en Hebreos 11:19. Dios es poderoso para la gran fuerza de atracción de la bondad de Dios. ¿Cómo puedes llegar a estar completamente libre de ataduras y pecados y ser renovado cada vez más profundamente por la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo? Mi querido oyente, tengo un buen mensaje para ti. Dios mismo se encarga de tu cada vez más profunda renovación, siendo que una y otra vez te regala su bondad. Leemos, por ejemplo, las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, exclama Jeremías. No podemos imaginarnos bien que sus bondades son nuevas cada mañana. Imagínate que recibirías cada mañana un vestido nuevo que te pondrías. Esta es una imagen débil de lo que Dios nos regala cada mañana de manera completamente nueva. Esta cada vez nueva bondad y misericordia del Señor te capacita para el más profundo arrepentimiento y la liberación de la vieja y vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Lo dice Romanos 2:4. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pregunta Pablo. Y así, a través de su bondad, eres atraído cada vez más cerca de él. El Señor dice por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 3, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. En este texto es sumamente revelador que el salmista reconoce muy claramente que Israel se había olvidado de la benignidad de Dios y por eso todavía tenía que andar inclinado y atado por sus propios pecados y los de los padres y de los antepasados. ¿No quería Dios, pues, perdonarles estos pecados y borrarlos? ¡Claro que sí! Pero ellos no pensaban en su gran benignidad. Y así, la verdad de Romanos 2:4, de que la benignidad de Dios quiere guiarnos al arrepentimiento, quedó completamente sin fuerza para Israel. Esta triste verdad nos es enseñada en el Salmo 106, versos 6 y 7, donde dice: «Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo». Al que, pues, no se acuerda de la muchedumbre de las misericordias de Dios, le falta la capacidad para el más profundo arrepentimiento por sus propios pecados y los de sus padres. En este caso, falta la renovación más profunda y viene lo contrario, dureza de corazón. Querido oyente, te pregunto, ¿está endurecido tu corazón? Si así fuera, entonces, acuérdate nuevamente de la misericordia de Dios, porque su benignidad te guía al arrepentimiento, y Él quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida. No te olvides de esta verdad. Él espera tu arrepentimiento, pues quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Que Dios te bendiga. Quiero confiar en mi Señor. Sí, quiero confiar en Cristo. Encuentro en Él toda fuerza. Estimado oyente, estamos seguros que usted también ha sido bendecido a través de este mensaje bíblico y, como hemos escuchado al comienzo, volvemos a destacar que, en el discipulado de Jesús, somos renovados día a día, cada vez más profundamente, y esto en la medida de nuestra obediencia de fe. Lamentablemente, vez tras vez, nos encontramos con obstáculos en el camino hacia la renovación más profunda y de estos, por supuesto, también del camino para vencerlos, escucharemos en el próximo programa, para el cual le invitamos cordialmente. Tenemos que despedirnos y lo hacemos recordándole nuestra dirección, por si desea ponerse en contacto con nosotros. Tome nota. Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.